Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Penitenciaría, ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo. ¿Qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludar en este miércoles, miércoles primero de septiembre del 2010, a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludamos también a la parte técnica, don Fernando Tornero, Milton Partida en la producción, en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días. ¿Qué te oigo acatarrada? Un poquito, Jorge. ¡Qué barbaridad! Cuídate. Sí. Porque sí, sí. Es que también ha cambiado el clima. Pero no, esos catarros generalmente no son de enfriamiento. ¿De qué son? De alergias. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. A mí también me da, no, nada más que allá el médico alergólogo. Ajá. Yo pensé que el cura curaba allá. El cura curaba, no. No, y te juro que lo único, estoy tocando madera, que me mantiene un poco sin gripa. Sí. O sin tos. Y sin asma. Uh-huh. O cosas así. Es una batería de inyecciones que todos los días parezco al filetero. Todos los días se pone uno durante, no sé, 15, 20 días, su jeringuita de uh-huh. anilina. Que son lo como. Lo que pasa es que uno uh-huh. se vuelve masoquista. Después te andas picoteando nomás. Pero son defensas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿o qué son, Jorge? ¿Cómo? Son defensas para evitar que te estés enfermando a cada ratito, ¿no? Supongo. Como que son... es medicina alopática, yo uh-huh. quiero suponer. Pero es una rama que yo no conozco muy bien y que les suplico a ustedes sean tan amables en checar, como dicen a los pinos, en el internet y todo, uh-huh. porque yo creo que sí tiene mucho que ver los polvos. Sí. Los perfumes, en mi caso las plantas, el polen, los animales, todos los polvos que hay en las casas y eso. Y con cambios de clima, esto se incentiva. Claro. A veces agarra uno a estornudar 10 o 15 veces. Todo eso no es estrictamente enfriamiento. ¿Sí? Ah, las cosas de las almohadas, ¿sí? También, bueno, sí. Muy bien, mi querida Betty. Bueno, pues a lo que te truje, chencha. Oye, Jorge, pues resulta, quiero empezar por algo diferente que no se ha comentado hoy en los noticieros, porque obviamente abarca planas completas y horas completas lo de la Barbie. Sí. Pero la Secretaría de la Función Pública desarticuló dos redes criminales, no de secuestradores, no de personas de trata de blancas, pero sí referentes a... relacionados a crímenes con la corrupción. Y no creas que son bandas que están en la calle o de Sinaloa o así como los carteles. Están en la Secretaría de Educación Pública. Ah, o en las líneas de aviación. Sí, o en Pemex. Delincuencia organizada. Es, al fin y al cabo, delincuencia organizada. Bueno, luego vemos lo de las líneas de aviación. Pero dime la noticia tuya. ¿Cómo sí. está la de la Secretaría de Educación Pública? Pues resulta que encontraron que 194 funcionarios, fíjate, no uno ni dos. Yo creo que oficinas completas, porque ya 200 funcionarios, pues hoy es toda una dependencia de la Secretaría de Educación. Pues resulta que hacían desvío de recursos, falsificación de documentos, compra de bienes. Y pues todo esto por un fraude al erario cercano a los 4 millones de pesos. Digo, ¿4 millones? Sí, quizá no sea tanto, pero no, pues oye, ¡Qué barbaridad! Imagínate nada más, ese dinero, según leo, iba dedicado a un área de educación para los indígenas, dinero que nunca llegó. Entonces, pues nuevamente nos preguntamos para dónde nos hacemos si finalmente la corrupción es lo que permea a todas las áreas en este país. Lo que pasa es que por 4 millones los van a castigar, pero por poquiteros. ¿Habías oído el término poquitero? Sí. Allá en mi tierra... ¿Por qué no se agarraron más? Pues sí. Evidentemente, ahora, también, con todo el respeto de la xenofobia tradicional en México, lo voy a decir, pero cuando tú delante de Agustín Barrios Gómez decías algo así de, oye, lo agarraron con un fraude, en este caso, ¿no?, de 4 millones de dólares, preguntaba él, no, de pesos, decía él, su frase... Él tenía 2 o 3 frases. Este mexiquito. Al país le llamaba mexiquito. Imagínate cómo le llamaría ahora. Sí. Ya en aquella época el país le parecía... poquitero, pauco, mediocre, sí. Endeble, poquitero, cuentachiles, mamón, en fin, no sé, surrealista, en fin. Y le llamaba mexiquito. Y cuando decías 4 millones, decía cifras de criada. Sí. Ese era su término, porque le hacía gala, así como hay alguien que hace, que lo soy yo, obvio, gala de su misoginia, ahí sí hay quien hace gala de su xenofobia, en este caso. Uh-huh. Pero en fin, queda pues pero, dicho pero sí. Que son cifras que yo creo que estás en un error. Debe de ser más no. No se van a quemar por tan poco. Pues fíjate que sí. Yo creía que era por 3 mil millones. No, hay un trinquete fraude... O cochupo de 3 mil millones. Lo vamos a checar y si al lugar rectificamos y pedimos perdón amablemente a nuestro público, puesto que hemos dudado de la estatura de nuestros funcionarios. Sí. Un funcionario no va a hacer un fraude por 3 millones, imagínate. No, tú. Qué va. El otro dice, yo no voy a ensuciar las manos por eso. Pero no porque por amor a la limpieza, sino por repudio a la pequeñez. Y yo no voy a manchar mi honor por 3 millones o por 4. Dijeras 40. Pues todavía, ¿verdad? ¿Qué dinero hay? Pero fíjate nomás. O sea, ¿cómo estamos que por tan poquito pues nos atrevemos a hacer eso? Bueno, no, nosotros decirnos es demasiado grande. ¿Cómo se atreven estos funcionarios de la SEP a hacer este tipo de fraude? Y si lo sumamos a lo que existe en Pemex, si lo sumamos a lo del Fobiste, que también conocimos hace unos días, del fraude a la vivienda, pues todo en este país es un fraude continuo, Jorge. Sí, sí, sí, resulta comprensible que sea así, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, sumándole lo de las aerolíneas, ¿verdad? Que ese es otro capítulo aparte. Lo de las aerolíneas es delincuencia organizada. Uh-huh. Nosotros tenemos, y particularmente nosotros en la radio y en la televisión, tenemos el hecho de bautizar cosas. Y como estamos acostumbrados a llamarle a los camoteros del Zacatepec, los camoteros del Zacatepec, y a los topotros de hierro del Veracruz, los potros de hierro de Veracruz, así le ponemos nombre a todo. Y todo eso te lo digo porque estamos calificando las actividades delictivas de nuestra gente de gobierno y le llamamos delincuencia organizada solamente a lo que hace el señor Barbie. Uh-huh. Le digo el señor Barbie porque la televisión lo trata con la jerarquía y con el... ¿De un señor? Sí. Sí. Hago un paréntesis para hablar de eso. La que pregunta, ¿se nota evidentemente una falta de manejo del lenguaje y el idioma castellano, el español? La tradición de nuestra manera de comunicarnos está en crisis. Está en crisis porque, aquí lo habíamos señalado, que quien le preguntaba a los delincuentes cometía un acto de discriminación xenofóbica, también xenofóbica. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Es decir, si tú oyes a un delincuente, y yo he tenido la mala fortuna de oírlos, hablan con un lenguaje militaroide, militaroide, es decir, con tono seco, recio, viril, valiente, agresivo, despreciativo y dispuesto a pasar al acto de castigar. Los extorsionadores, los que cobran por derecho de piso, tienen un lenguaje militaroide, de forma militar, igual a los que les preguntan a veces. Y aquí hicimos una apreciación de que era impensable que en la televisión pasaran un interrogatorio hecho por alguien con el mismo tono, con la misma voz. Fíjate que no digo con la misma calidad humana del que es delincuente, pero la voz, que es el reflejo, es un reflejo de la personalidad. Evidentemente no había ninguna diferencia entre el que preguntaba, el gobierno, y el que respondía, de la delincuencia. Eso fue hasta hace como 6 o 8 meses, o un año. Ahora pregunta una señorita. Sí. Pero la señorita pregunta los tiempos, pregunta televisivamente. Si tú le preguntas a Rogelio Gerber, no sé cómo se llama, un actor, y le dices, dígame, nárreme uno de sus domingos. Entonces, el actor confunde que utiliza el presente histórico, porque el presente histórico implica, no están mis compañeros de Sopa de Letras, que lo saben decir muy bien, pero implica ese presente histórico el hecho de decir, soy tan grande y trascendente, de que de la misma manera que el rey, todo lo hace en tiempo presente, y se confunde los tiempos históricos. Hidalgo levanta el estandarte de la Virgen de Guadalupe, sale a la iglesia y de Dolores, y le grita al pueblo que empezaba a aglomerarse. Tenemos que tratar en tiempo presente, es el presente histórico. Entonces la señorita que le pregunta al señor Barbie, dice, ¿dónde se realiza la junta? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice de eso? No, es tiempo pasado. Y el pasado delincuencial, de su pasado delincuencial, no tiene por qué preguntarle en presente histórico. Pero como la señorita que pregunta confunde porque la están filmando, piensa que debe de tener una transformación de su personalidad de manera que hable como presente histórico. Es un camote. Desde ahí se nota evidentemente que el don de la ubicación no lo tiene, no de la ubicuidad, que es estar en dos lugares, en varios lugares al mismo tiempo, de la ubicación. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y qué hago? Entonces, de buenas a primeras, la Barbie, así como el actor, el Fabiruchis, pues el domingo salgo en la mañana, me levanto, me peino, tomo mi sauna, viene la masajista, viene, tiempo presente. Salgo a la calle, le voy a comprar mi verdura, compro chiles, alcaparras, tomillo, perejil, tal. Salgo, regreso a casa, es decir, le da a sus imbecilidades el tono de presente histórico. Y la locutora, comentarista o preguntadora de ayer, pregunta y cuestiona desilvanado. Lo fundamental ahí hubiese sido, con 3 o 4 preguntas psicoanalíticamente planteadas, tener el reflejo de una personalidad. Y te juro que es muy factible. En este caso, lo fundamental es si se quiere. Yo no digo que sea lo apropiado o no, eso ahorita no tengo la lucidez normal para decir, conviene entrevistar a un delincuente de marca internacional que se está riendo, conviene entrevistarlo como un ejemplo, para que sea algo ejemplarizante, para que los jóvenes digan, no debo hacer eso. Pero ahí ves un muchacho sonriente, gordo, que se está pitorreando de todo el mundo. Ergo, consecuencia, tiene la actitud de un potente que ve extrañado un montón de circunstancias que le son ajenas o que le valen. Que le dan risa. Que le dan risa, pero en Veracruz se dice, pues ya se me olvidó, como hace tiempo que no voy. Le vale, que le vale, ¿cómo diríamos? Ayúdame, por favor. Cuando tú ves algo que no te interesa, no te toca, no te atañe, no te llega, como diría la Michan, no interfiere con tu vida, no te pasa nada, te es ajeno, te vale qué. Te vale gorro, ¿no? Sí, exactamente, sí. Te vale gorro. Ajá. Gorro, ¿eh? Bueno, entonces, necesitamos eso, informativamente hablando. Es un extraordinario ejemplo para la juventud, para que no caiga en esos estratos de la criminalidad. No sé. No, pues al contrario, yo como si soy chavo... Dijiste la palabra que yo no quería que dijeras. Es al contrario, Betty. Pues sí, es que los chavos, imagínate, si ven esa imagen, van a decir, mira, ahora, este no le pasa nada, se está riendo. Imagina que... Hay que hacer lo mismo. Tal. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia? Ajá. Y ese recuerdo puede ser significativo para usted. Claro. ¿Cómo fue la relación con su padre o con su madre, en el sentido natural de la palabra? Con tres preguntas de eso. Sí, si tuvo la oportunidad. ¿Tú sabes quién, claro, más o menos ves el impacto? Sí, preguntarle si tuvo la oportunidad de estudiar de joven, sí, preguntarle ese tipo de cosas. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su primer trabajo? Ajá. ¿Eh? ¿Tiene hijos? ¿Qué herencia le va a dejar a sus hijos? En el caso de las, ¿qué consejos le ha dado a sus hijos? En fin, pero primero, primordialmente, ¿qué recuerdo tiene de su padre? Sí. ¿Alguna vez su padre lo corrigió, le pegó, lo indujo a ir a la escuela? Uh-huh. Algo así podría haber servido en el hipotético caso que haya que hacerlo. Que yo no estoy con, yo no me acuerdo haber visto en Francia, sí, durante 12 años ninguna declaración de delincuente, y cuidado que los hay. Pero en fin. Sí, pero tal parece que le estaban preguntando cuándo va a ser su próximo concierto, ¿y qué hace? ¿No? Sí. ¿Y qué como hace? Si fuera entonces artista. Entonces llega ahí, ¿qué hace? Y en la junta, ¿a quién conoce? Uh-huh. No, pero eso fue el año antepasado. Presente histórico. Esa es una de las primeras cosas que hay que preguntar. Me parecería ser que están muy necesitados en el gobierno. No lo quieren comprender por vanidad, pero necesitan asesoramiento evidente. ¿Qué no hay sociedad psicoanalítica mexicana? Sí, pues ahí debe de, Juan Ramón de la Fuente, ahí debería de Juan Ramón de la Fuente, actuar. Justamente. Ajá. Que ellos no pueden decir, oye, vamos a organizar tantito esto, vamos a hacer una serie de decálogos que sirvan para el comportamiento, ya que tenemos que plegarnos, que levantarnos siempre que pase la televisión, que agacharnos a la televisión, que el presidente esté día, mañana, tarde y noche en la televisión, que tenga que ir a meterse a las aguas de Tlacotalpan y Coatzacoalcos, palabras que el señor Félix no sabe decir, porque ignora que forman parte de México, señor secretario de la CEDESOL. ¿Que no hay acaso un curso de lingüística para que mis amigos del programa Sopa de Letras vengan a enseñarse? A enseñarles a los funcionarios que existe Chacaltianguis, que existe... Oye, no, no los escuché, pero se equivocaron. Jaltipan, entonces. Y es Jaltipan, para, no es Coatepec, es Coatepec, coño, Coatzacoalcos, Tlacotalpan, como ching... Qué bueno que... Eso, el patrimonio de la humanidad, donde matan toros a palos los salvajes tlacotalpeños. Qué bueno que no fue el Vestel Gordillo, sino peor tantito. bueno, dicho lo anterior, adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta. Los números telefónicos en cabina, 55-18-7760, Lada sin costo para el interior de la República Mexicana, 01800-581-8248. Pues sí, Jorge, yo creo que sí, el gobierno tiene mucha vanidad, pero más que nada está totalmente alejado de la realidad. Yo creo que esos diálogos por la seguridad que organizó, en primer término, sí efectivamente debieron ser con la sociedad psicoanalítica para que los ubicara y les dijera en qué México están parados. No se puede organizar una guerra sin estrategia, nuevamente vamos a lo mismo, sin conocer al enemigo y ver que pues la corrupción está permeando todas las dependencias y las instituciones de este país. ¿Cómo es que nos presentan y a un delincuente como la Barbie? Porque el gobierno está muy contento de que mediáticamente va a tener, pues no días, yo creo que horas de que esto lo salve tantito de esta operación fallida que ha llevado en estos 4 años. Pero ¿qué delincuente nos presentan? En realidad, una persona que está despreocupada, sonriente, y es el ejemplo de muchos chavos que lo están viendo y están diciendo. Sí, aquí debemos examinar otro... No pasa nada. Mira, mi querida Betty, aquí debemos examinar este hecho un poquito en el estilo en que lo hacemos nosotros, con el pesimismo natural de persona... En mi caso, de una persona, porque a mí me dicen ahí en el Twitter que soy pesimista y de mala leche, sí lo soy. Discúlpenme ustedes tantito, que casi no tendría yo que pedirle disculpas, porque hay millones de mexicanos que piensan como yo y no son tan viejitos como yo. Pero de todas maneras, perdonen. Pero el chiste sería examinar si un pesimista dice mentiras. Cuando un pesimista no dice mentiras, es que nos molestan sus verdades, que ya es diferente. Si yo quiero llamarle pesimista, ya es evidentemente un punto de vista, como dice alguien que ustedes conocen, es su percepción. Y yo te digo, oye, ¿cómo ha llovido en estos días? No seas pesimista, coño, si ha llovido. Pues hoy estoy hasta las rodillas, me llega el agua. Sí, estoy hasta las rodillas del agua, fíjate que sí ha llovido. Sí. Es que eres pesimista. Tu percepción es que tienes que descalificarme. Pero de que ha llovido, cuño, glu, glu, glu, ha llovido. Es un poco ese asunto, estoy exagerándole. Pero en toda forma, lo que te estoy diciendo es que se está tomando a la televisión como el termómetro de la popularidad, y se está confundiendo el hecho de popularidad con gobierno. Ser popular no es ser un gobernante. Es decir, aquí la popularidad, la propaganda, te da o les da a los hombres del gobierno el indicio de su poder y de su consolidación del poder. A mayor propaganda, mayor poder, y eso es una equivocación de la fregada, porque es muy temporal. El hecho está en que la televisión hace artistas efímeros. Efímeros es que se acaban luego, porque ahora conviene. Estamos en el mecanismo mercantil de úsese y tírese. Desechable, sí. Sí. Un artista nuevo en la televisión. Bueno, ¿qué tal será que yo no sé? Si me dicen, dime un artista que haya salido en los últimos 5 años, no me acuerdo, coño. No me acuerdo porque soy un televidente y redento, es decir, muy, muy apegado a, pues, allá en el rancho a ver la televisión, decir, bueno, pues ya supiera yo qué gran artista ha salido. No ha salido artista. No han salido porque hacen el disco, lo proyectan, chalala, chalala, venden un montonal de discos, por no decir un montón, y los botan. Entonces, eso mismo sucede con los políticos. Y el que ahora, a ver, ¿te acuerdas tú de Germán Martínez? Y antes iba todos los noticieros, mañana, tarde y noche. Después de que no es Germán Martínez el director del PAN tenga sus noticieros, no lo llaman a ninguno. Sí, no se sabe nada. Porque son productos, fíjate lo importante de lo que estamos diciendo, me vale gorro que digan lo que digan. Es importante que digamos que los políticos no deben fundamentar su popularidad, su acción política no debe estar fundada en la televisión, porque la televisión los deja caer como un saco de papas y se joroban, se pudren. ¿O te acuerdas tú de quién fue gobernador de Puebla el año pasado? No, ¿quién fue gobernador de no sé qué en tal lugar? El tal Murat, que está tan popular, ¿hace cuánto que no ves a Murat en la televisión? No, pues ya un buen rato, sí. ¿Y otros que hay? Que no. Fíjate, Miguel Alemán, con que es que ha sido un hombre de los medios y todo, después de que fue gobernador de Veracruz, ni mother. Oye, Montiel, ya no nos acordamos de Montiel. ¿Dónde está Montiel? Sí. Porque son temporales, la televisión los encumbra en este mismo momento. Lo digo, en realidad, creo que debería de ser considerado y no va a haber ningún desgraciado de esos amigos míos que me digan, oye, gracias, mano. Deberían de decirme. Oye, el senador Navarrete debería de tener cuidado, ya ves que le está apostando mucho a la imagen, Navarrete, a la televisión. Navarrete se deja ir con la finta, pero como primeriza. No como primeriza, perdón, Navarrete. Es decir, lo que quiero decir, borra eso de primeriza. Está bien. Está viendo la tempestad y no se hinca. Está viendo que es efímero lo que se lanza en televisión. Está viendo que la televisión es traicionera, es maldita y pasa por el conducto, por el vector, por el tubo, por el locutor, ducto del locutor. Ajá. Y se organiza su campaña él, muy digno, muy noble, y el hecho de que él compre sus spots, de que él compre su templete, de que se lleve su micrófono de su casa, de que lleve karaoke para estar leyendo el discurso. Y él dice, yo me lanzo. Sí. Después de su show, que le duró 24 horas, señor Navarrete, ¿sigue usted siendo un candidato a la presidencia de la República? Mi respuesta es no ni más, fíjate. Sí. A propósito, como perla así de ternura del surrealismo nacional, presidente de la República, sentado en los pinos debe haber sido, cuatro locutores, creo tres, Mares es uno, otro flaquito, y la señora que tiene un lejano parecido al señor licenciado Barrios Gómez, cuyo nombre no me acuerdo, ¿cómo se llama? Mari Carmen Cortés. ¿Mari Carmen qué? Cortés. Que sabe mucho de... De finanzas y del Dow Jones. De finanzas, que es la trivialización hermosísima de... Cayó el Dow Jones, wow, cayó el Dow Jones. El índice Nikkei, wow, golpe al índice Nikkei, wow. En fin, no sé, a mí me divierte muchísimo, no entiendo ni madre lo que dicen, pero de todas maneras el hecho de narrar con terminología de los pinos, o sea, ¿no? Todo lo que sucede en la bolsa de valores me encanta. Súper. A mí me gusta. Eso es masoquismo en mi parte, no le entiendo nada, pero me gusta. Se siente el presidente de la República y dice el presidente de la República a Mari Carmen Cortés. Felipe Calderón Hinojosa, sentado del lado izquierdo, la señora Mari Carmen bien polveada, o sea, maquillada, el presidente de la República anoche, y dice el presidente a la letra, gracias por esta oportunidad. ¡Qué barbaridad! Presidente, pero por favor, ¿quién se puede tragar ese hueso de que el presidente le agradece a Maripepa Cortés el hecho de ir a un programa a hablar de la luminosidad de las finanzas mexicanas? Nadie, pero por favor, ¿en qué país vivimos? ¿Qué piensan que somos tan idiotas con O mayúscula? Que nosotros creemos que el presidente le vive agradecido al señor Mares, a otro flaquito y a Maripepa Cortés. Porque Maripepa, Mares y el otro le dieron la oportunidad al presidente de la República de ir a contestar siempre cosas que no entendemos ni madre. Por favor, un poco de sinceridad y de realismo. Y de respeto, ¿eh? Porque no, pues yo están burlando, bueno, de nosotros. Es un pitorreo total. Sí. O sea, adelante, pues. Corte y regresamos, Jorge. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias, sus mensajes de texto ya nos están llegando también vía celular al 30500. Pues hoy, primero de septiembre, Jorge, hoy recuerdo, se hacía el informe, ¿verdad? Hace algunos años se hacía el informe. Hoy voy a dedicar mi notipoema a la entrega del informe. Maldita la cosa para lo que sirve, ¿verdad? Pero finalmente recordamos que hace algunos años se presentaba el informe de gobierno. Hace un año Calderón presentó su decálogo en el que, ya sabes, se planteaba que se iban a hacer cosas, como todos los años los presidentes del PRI, del PAN. Pero, pues ahora, ¿qué podría decirnos? ¿Hablarnos de un mundo feliz que solo él ve, Jorge? Además, con esta supuesta victoria de la captura de la Barbie, no tendría nada que decirnos ni informar. Pues yo no sé, yo creo que la percepción, ahora sí, la percepción que le da a los hombres de poder el conveniente manejo de la opinión pública. Ellos confunden opinión pública con popularidad. Y los spots, por ejemplo, ahorita, yo te voy a decir algo, donde se evidencia, como dicen los políticos, pero que está mal dicho, debería ser evidencia. No digo nomás como para corregirme a mí mismo y que no se me pegue, pero donde se evidencia la falta de conocimiento y se ve con una claridad, pero matinal, lo que te voy a decir. Sí. Peña Nieto, muchacho joven, guapo, inteligente, de figura como tú le llamarías, que fuiste a la escuela mediática, es decir, atractivo para los medios electrónicos visuales de televisión, da una cátedra haciendo recuerdos de lo que es gobernar. La escenografía en claroscuros, prácticamente en blanco y negro, le da un aspecto de sobriedad técnicamente excepcional, prácticamente inútil. Voy a decir por qué. Después del costosísimo anuncio donde él habla de las mejorías que él ha hecho, del empeñar su palabra, de los compromisos establecidos, de las emociones, de las promesas, de las escuelas, de las carreteras, de la mejor calidad de vida, cosa a todas luces falsa, donde está hablando del arte de gobernar, y todo eso para la gente. La gente es un calificativo, un sustantivo bastante ambiguo, bastante de vendedor, bastante de show, de espectáculo. Yo no le llamaría. ¿Me están oyendo, gentes? Ya vinieron las gentes. Si no es palenque. No es la Catedral de Jalapa. ¡Aplaudan a la gente de Batería! ¡Aplaudan a la gente de Coatepec que vino a misa! No. Hay que tener cierto afecto para tratarlo. Total que Peña Nieto hace un magnífico anuncio. Habla de sus recuerdos de gobernante. Es decir, él se ubica en ser gobernante. De eso a pensar qué grande es, no hay más que un paso. Es más, podría yo decir, es lo que busca. Que usted y yo y todo el mundo piense qué grande es. Qué grande es, le quitas lo demás y dices, él es. Eso es lo que busca, no hay problema. Sí. Pero es cierto, yo me atrevo a dudarlo. Es muy pasajero. La televisión cumplió, el productor cumplió, el spot pasó. Mañana, a ver si ya me van a mandar el texto exacto, porque es discutibilísimo el texto. Porque después de que alguien dice todo esto, el mensaje único de un hombre de política, ya no queremos políticos, apúntale, queremos mesías. Así, sí, y miéntenme la madre porque van a decir... Uy, sí, te van a decir... pensando en Tabasco. No, sí. No estoy pensando en Tabasco. Lo digo más allá de Tabasco. Necesitamos que diga, me emociona gobernar, tengo esperanza, compromisos, escuelas y tal y tal y tal, y predico con el ejemplo. Mi sueldo lo bajo en un dramático 80%, y el que me agarre robando le doy la metralleta para que me fusile, punto. Y quiero ser presidente de la República. Órale. Órale. El problema de México no es falta de inteligencia, no es falta de leyes, no es falta de constitución. Es que no tenemos el concepto ni la delimitación donde termina la corrupción y donde comienza la honestidad. ¿Qué buen escribe, sí. ¿No hay, verdad? Pues sí. No, pero en serio. Pues ahí está la CEP, ahí está Pemex, ahí está todos. ¿Todo? Todo. Así es que queda pues dicho sobre él. Eso es por una parte, falta la otra, mi querida Betty. Ayer, para hablar de cosas que ojalá y todos mis cuates, porque ya no voy a decir lo mismo de que lo que dijo la Barbie, no dijo la Barbie, lo que tal y tal y tal. Sí. Y el señor Corona Blake. ¿Corona Blake se llama? Blake Mora. Blake, sí. Corona Blake era un cuate que le gustaban las antigüedades, sí. Bueno, a ver. Resulta que hacen una telenovela para subrayar las excelencias de nuestra independencia. Y se anuncia con bombo y platillo, pero se le pone un nombre muy atractivo, no olvides la palabra atractivo, para la televisión. Cuando digo atractivo es una crítica fuerte. Porque es conocido entre nosotros que lo que atrae en la televisión son varias cosas muy simples. Sexo, violencia, magia o engaño, sangre, suspenso. Debe haber algunas otras pequeñas cosas que atraen en la televisión, primordialmente la violencia y el sexo. Por eso, teniendo la posibilidad de proyectarnos hacia un futuro mejor, evidentemente que las guerras que hubo para lograr nuestra independencia y nuestra revolución fueron guerras, pero una guerra tiene muchísimas aristas de las cuales hablar, los logros de la guerra, lo logrado, el estado de bonanza, de tranquilidad, de paz y de superación logrado con la guerra, tanto para libertarnos como para organizarnos, en la revolución me refiero. Con la independencia nos hacemos libres de nuestros dominadores y con la revolución, hipotéticamente, nos organizamos. Bueno, pues entonces, ¿por qué insistir en guerra? Bueno, porque la guerra vende. En la televisión, la guerra, el sexo, la violencia, el crimen, todo eso vende, tanto es así que es por antonomasia, que quiere decir, es lo que hay todo el tiempo. Entonces le pone cantos de guerra y libertad. Pudieron utilizar el término esperanza, superación, nobleza, patria, en fin, todas esas cosas. Pero entonces yo ayer vi por primera vez completo un capítulo de telenovela que hacía muchísimo. O sea, no, sí, es cierto, cuando estaba de un noticiero de televisión que había una telenovela, alguna vez veía el capítulo de un hombre que hacía de homosexual excepcional y un locutor, los Pérez, fabulosos Pérez, no sé qué. Uh-huh. Una señorita rubia que apellida Paleta. Bueno, entonces volví a ver toda la telenovela. ¡Qué barbaridad! Es que parece una telenovela de chicos salidos de la secundaria. No puede haber un comendador español de 17 años. Un endeble actividad actoril. Sí. Pero qué barbaridad. ¿Dónde están los hermanos Soler? ¿Dónde está López Tarso? ¿Dónde está Ofelia Guilmain? ¿Dónde está Rafael Banqueles? Uh-huh. ¿Dónde está Manolo Fábregas? Digo, perdonen ustedes que me acuerde de los de mi época, pero debe haber en la actualidad actores que tengan por arrestos y que tengan personalidad y prestancia, hijo de la mañana. López Tarso, ahí está. Bueno, López Tarso, ahí está, Bichir, no sé qué, no sé cuánto. No la he visto, no la he visto, Jorge. ¿Eh? No he visto la telenovela, pero pues supongo... Pues nada más para que veas una mise-en-scène de secundaria, de jóvenes tímidos. Ajá. De jóvenes de que... De un comendador que metieron al bote ayer, que ese y la Barbie no hay ninguna diferencia, y bueno, pero en fin, endeble en lo que respecta a decir, caray, esta es la interpretación que le dan a las cosas de la patria. Es más, si se hubiese propuesto que yo tuviese una imagen débil, aguada, inmadura o adolescente de la historia, lo hubiesen logrado, pero extraordinariamente bien. Ahora, como decía el recordado Raúl Velasco, aún hay más. ¿Sabes tú que vi entre los patrocinadores de esta telenovela Patria, en la cual se exaltan los valores fundamentales de la historia de México? De libertad. De libertad e independencia. Para formar el futuro del cual hoy gozamos, ¿sabes quién nos patrocina? No me digas que Coca-Cola. McDonald's y Kellogg's. Burger Boy. Uh-huh. Burger Boy y Kellogg's. ¿Qué cosa es Kellogg's? Es cereal, Jorge. Pero eso no es mexicano, ¿no? ¿Va? No. Ah, bueno, pues Kellogg's. Kellogg's. No, Kellogg's. Yo leí Kellogg's y McDonald's y salen unas... ¿cómo de esas madres? ¿Cómo se llaman? Redondas de carne. Hamburguesas. De pasta, hamburguesas, sí. Coño. Burger Boys y Kellogg's, pa' la madre. O sea, el Chedraui es mexicano, es jalapeño, coño, por alguno de esos. Pero qué falta de vergüenza, de pudor y de lógica. ¿Qué no les dará pena? ¿Qué no habrá quienes digan, oye, no la friegues? Sí, pues, oye, ¿eh? ¿Ya viste lo que estás haciendo? No, o sea, pues sí, es de hombre, independencia. Es la novela de independencia, sí. No toda su educación, su estupidización, no ha fallado. Debe haber mucha gente. En todo caso, en Twitter hay gente que se da cuenta. Y ya están con el grito en el cielo. Ahí están hablando de resentidos, diciendo mentiras. Van a acabar con Twitter. ¿Qué van a acabar? ¿Qué coño? ¿Le tienen miedo tú? Este un joven que está diciendo ahí, ya no digan cosas en Twitter porque se va a enojar la televisión. Ajá. Adelante, Betty. Hacemos una pausa. Volvemos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos rápidamente, llamadas del auditorio. Jorge, Rosa María Gutiérrez de Tláhuac, saludos. Dice, no va a haber castigo para el fraude en la SEP, ni siquiera en el ILSE. Han hecho fraude por 1,000,000,000 en 2 sexenios. No han hecho absolutamente nada, no han investigado nada, menos ahora. Eso te decía yo, que eran 1,000,000,000. Pero ella dice que en el ILSE. Ah, bueno. Uh-huh. Dice, los fraudes han sido michoacanos y regiomontanos. También nos escribe Jorge, el ingeniero Ernesto Martínez Durán. Dice, señor Saldaña y compañera de fórmula. Dice, decir verdades con la verdad solo es virtud de quienes piensan que su vida misma es más valiosa arriesgándola por los demás, que guardándola en el egoísmo de vivir sin propósitos. Bueno. Señor Saldaña y Betty, que acompaña de sus comentarios, son héroes sin medalla. Saludos. Muchas gracias, no tipo Emma, ¿eh? Uh-huh. Honorable Congreso de la Unión, hoy informo de un México transido. Fíjense bien que no digo fallido. Informo, pues, con íntima emoción. La patria vive, vive en sus volcanes, sus nubes, sus montañas y sus ríos, repletos sí, pero orgullosos, míos. Vuelan palomas, águilas, tucanes. La gran historia vive y es famosa, lo dice así la gran telenovela. La grey diputadil va presurosa, los senadores van con alma pudorosa. México está, la patria surge y vuela. Si no lo quieres ver, es otra cosa. Es tu percepción. Sí, ahí está la cara. México, ahí está. Si no lo quieres ver, es otra cosa. Tal parece que ese es el informe, ¿no? qué caray. Bueno, adelante, Betty. Nos llama Alfonso Gómez Madrigal, de Miguel Hidalgo. Saludos, felicitaciones. Ojalá que hayan escuchado a Raquel Tibol en el programa de Aristegui y sus comentarios del Bicentenario. Raúl. Raquel, un saludo cariñosísimo. De vez en cuando, sé de ella. Adelante. Y Raúl Hernández dice, amigos Betty y Jorge Saldaña, les he enviado una humilde composición para el Bicentenario. Yo tengo la idea de la música, pero no sé escribirla. Ojalá la escuche, señor Saldaña. Dice, por acá en Las Cruces no nos llega la señal de radio muchas veces. Saludos al programa. Pues ya nos vamos, Jorge. Nos vamos. Ya llegó la canción, pero llegó tarde. Mañana pongo el Viva México, carajo, que ya quedó con Miriam Núñez. Gracias, Miriam, que la grabaste. Un abrazo, besos. Chao. Pues siempre a mi trabajo le echo ganas, pa' que no se alborote el gallinero y que vote toda la raza humana. Aquí las elecciones son decentes, algunos sin razón nos criticaron. En México el gobierno es tranquilo.